donde quiera que estés y con quien estés. Piensa en mí, piensa en mí, que yo a ti no te olvido. Tú fuiste quien decidió que una tarde de sol lo nuestro se acabara. Yo no comprendo qué pasó, pero sentí mi dolor al saber que te marchaba. Aquí en mi mente ha quedado tu linda imagen grabada. Recuerdo cuando jugábamos y la lluvia nos mojaba. También vi como tus manos de que la dejándome solitario con el alma destrozada. Donde quiera que estés, acuérdate de mí. Donde vayas, mujer, acuérdate de mí. Donde quiera que estés, piensa en mí. No te olvides que fui tu alegría, que sin ti mi vida no era vida. Acuérdate de mí. Donde quiera que estés, acuérdate de mí. María Juliana, la consentida de Juliet Santiago y Luis Dorian Quintero. ¿Cómo te quiere Raúl Sandoval? Vayas, mujer, piensa en mí que también pienso en ti, pienso en ti. No te puedo olvidar. Aún no sé nada de ti, pero abrigo la esperanza de algún día poder sentir lo que en verdad tú me amas. Cabalgaré por los vientos hasta encontrar tu palabra y fundirme con tu cuerpo, con tu voz, con tu mirada. Acuérdate de aquel tiempo en que el sol y las estrellas bajaban del firmamento para que yo te quisiera. Donde quiera que estés, acuérdate de mí. Donde vayas, mujer, acuérdate de mí. Donde quiera que estés, piensa en mí. No te olvides que fui tu alegría, que sin ti mi vida no era vida. Acuérdate de mí. Donde quiera que estés, acuérdate de mí. Donde vayas, mujer, acuérdate de mí. Donde quiera que estés, piensa en mí. No te olvides que fui tu alegría, que sin ti mi vida no era vida. Acuérdate de mí. Donde quiera que estés, piensa en mí.